Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar hablando de lo que fue el evento Extreme Rules, que se llevó a cabo el pasado 22 de mayo de 2016, y todo lo que pasó al día siguiente en Monday Night Raw. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida y te invito a seguirme en los diferentes enlaces que están en la parte de descripción de este audio. Sin más nada que decir, comencemos. El evento Extreme Rules del pasado domingo fue bastante bueno en un 80%. Hubo ciertos detallitos que le quitaron un poco de brillo, pero en general fue una buena culminación, un buen cierre a todas las historias que tenía la WWE en ese momento. Repasando los combates, tenemos que en la antesala, Baron Corbin derrota a Dolph Ziggler en un combate por descalificación. Utiliza un foul, un golpe bajo para la victoria, que no entiendo por qué mucha gente se lo criticó en Twitter, porque se supone que era válido, pues. O sea, en una lucha sin descalificación, cualquier cosa que hagas es válida, incluyendo un golpe bajo. La lucha en sí, entretenida. Baron Corbin demostrando que es un tipo grande, un tipo de un estilo bastante tosco, poco pulido, pero efectivo, mientras que Dolph Ziggler, pues, sacó lo mejor de su arsenal. Tuvimos también el único cambio de títulos que se vio en el evento, que fue el de los Estados Unidos. Rusev le pasó por encima a Kalisto, quien hizo un loable esfuerzo, pero no pudo contra la corpulencia del búlgaro. Vamos a ver qué planes tienen para Rusev. Supuestamente quieren volverlo a emparejar con John Cena, que regresa la semana que viene, pero habría que ver, habría que esperar a ver. Yo de verdad espero que si ese programa ocurre, esta vez sea Rusev el que se lleve la mejor parte y derrote contundentemente a Cena, pero está difícil que eso suceda. Tuvimos también la lucha del campeonato de parejas entre el Nuevo Día y los Vodevillanos. Un buen combate también, nada llamativo, nada fuera de lo común, pero con buen nivel técnico dentro del ring, especialmente los Vodevillanos, quienes pierden la lucha gracias a una pequeña trampa del Nuevo Día, ¿no? De verdad, entretenida, no tengo quejas. Quizás lo que le falta a los Vodevillanos es una vuelta de tuerca con los personajes para terminar de ser unos rudos interesantes. Tuvimos también, a ver, bueno, voy a ir nombrando las luchas que recuerdo. Tuvimos el combate fatal de cuatro esquinas por el campeonato intercontinental. Excelente lucha, tomando en consideración todos los nombres involucrados, Miz, Cesaro, Sami Zayn y Kevin Owens. Gana el Miz haciendo trampas, bueno, mejor dicho, no haciendo trampas, de manera oportunista, robándose la victoria, creo que de Cesaro, de Kevin Owens, creo, bueno, uno de los dos. El punto es que había alguien noqueado. Vino otro luchador a cubrirlo, el Miz lo empujó y se adueñó de esa victoria. La lucha, como dije, muy buena, muy técnica, todos le pusieron empeño y es una de las mejores luchas que ha dado el Miz, donde los analistas analizan muy bien el trabajo que él hizo, porque dicen, bueno, él no es el mejor luchador entre esos cuatro, pero no deslució. No a nivel técnico, sino a nivel de personaje. Los gestos, la cara, las movidas tramposas, que eso es lo que hace un campeón rudo, pues. O sea, y técnicamente, o sea, sobre el cuadrilátero no necesariamente tienes que ser. Eso es lo que nos ha enseñado la WWE, que no tienes que ser precisamente el más técnico para llevarte la victoria. De todas maneras, eso da pie para que las rivalidades sigan. En un punto del combate, Cesaro hizo rendir al Miz. Lo que pasa es que Maryse distrajo al árbitro y en ese momento aprovechó, creo que fue Kevin Owens, para golpear a Cesaro y aprovecharse de él, pero no le funcionó del todo. Entonces hay varias rivalidades que se mantienen latentes. Tuvimos también un interesante combate, digamos el más extremo del evento Extreme Rules, que fue la lucha de manicomio, que entre Dean Ambrose y Chris Jericho. Bastante entretenido, muy bueno a nivel técnico, considerando los nombres involucrados, ¿no? Y por suerte el uso de las armas no fue distractor. De todas maneras, la lucha, por supuesto, tuvo su toque extremo. Hubo palazos, se dieron hasta con un coleto, con una mopa o trapeador, con extintor de incendio, con camisas de fuerza. O sea, fue todo un espectáculo. Aunque hubo algunos momentos que se sentía un poco forzada la cuestión. La parte culminante de la lucha fue Dean Ambrose regando parte del ring con tachuelas y castigando a Chris Jericho, quien salió todo, por supuesto, ensangrentado. Incluso al día siguiente en Raw apareció como con 72 curitas regadas por todo el cuerpo, que tenía tachuelas hasta por debajo de los ojos. Pero bueno, esa es la gracia de los combates extremos. Hace 5 o 10 años, cuando la WWE todavía no era del todo para todos los públicos, hubieran dejado ese ring totalmente ensangrentado y lleno de trozos de sillas y de mesas y de quién sabe qué otra cosa. Pero volviendo a la lucha, muy buena, muy entretenida, pero ese tipo de combates es un poco, desafía un poco la lógica, ¿no? O sea, se ve demasiado forzado en algunas partes porque, o sea, si a ti te meten un extintor de incendio por la cabeza y te paras como si nada, pues se ve falso. Entonces, o por lo menos poco creíble. Entonces, eso le resta unos puntos. Después tuvimos la lucha femenina, una lucha muy buena, pero de nuevo la WWE, al parecer como que la cosa es con Natalia, echó a perder el final. La estipulación era que Ric Flair no podía ni acercarse al ring porque si no Charlotte era despojada del título. En su lugar apareció Dana Brooke vestida como Ric Flair para distraer a Natalia lo suficiente para que Charlotte le hiciera la figura 8. Obviamente un final totalmente loco, que hay que... O sea, eso es otra de esas cosas de la lucha libre que desafía la lógica, o por lo menos la lucha libre norteamericana, que tú estás luchando y de repente suena la música y viene otra persona caminando por el pasillo, la rampa de acceso a la... O sea, ni siquiera corriendo y se mete en el ring a golpearte, sino caminando a todas sus anchas. Y tú te distraes de tu pelea a ver cómo viene el hombre o mujer caminando y gritándole que, o sea, eso es demasiado, demasiado tonto, pues, y no hace quedar bien a la persona. Lo mismo le pasó a Charlotte cuando perdió con Paige. En esta oportunidad no era que alguien llegaba, sino sacaban a su papá Ric Flair. Entonces ella se distrajo tiempo suficiente para que Paige se levantara, porque la tenía noqueada en el piso, en el ring, se levantara, la esperara, la golpearan. O sea, perdieron unos minutos ahí, pero la lucha femenina, bueno, bien técnica, muy interesante. Natalia demostrando toda su colmillo como técnica, su sapiencia, pero bueno, esos detallitos fortuitos que de los creativos que uno se pone a pensar que qué carrizo están pensando. Y por último tuvimos la lucha de campeonato, bastante física, bastante interesante, que era lo que se esperaba, ¿no? Una lucha de reglas extremas donde todo era válido y literalmente, si bien no se neutrosos, o sea, destrozaron la parte de la protección que separa al público del ring. AJ Styles en algún punto incluso arrancó parte de la colchoneta que cubre el concreto del piso para castigar a Roman Reigns. Se rompieron mesas, se lanzaron contra las escaleras. Fue muy física, un poco caótica, porque se involucraron de repente Anderson y Gallows y después los Usos. Entonces eso fue un elemento distractor para el público, no para los luchadores que estaban noqueados cada uno en una esquina. Al final, Roman Reigns retiene el título de una forma, digamos, que mucha gente criticó, que dicen, bueno, pero al hombre le dieron con todo y de repente saca una lanza de la nada y gana. Pero bueno, son esos finales anticlimáticos que se suelta la WWE. Y bueno, vamos a estar claros, con todo lo que han invertido en Roman Reigns, no le iban a quitar el título. Eso es imposible. Y por lo menos no se lo van a quitar pronto. O quizás, aunque después de lo que se vio en Monday Night Raw, que lo comentaré en la segunda parte, es posible que eso suceda. Pero, y por otro lado, Vince McMahon sabe cómo es su negocio y sobre todo, él no le da oportunidad a estrellas que no haya creado él. O sea, AJ Styles fue estrella en Japón, fue estrella en TNA, fue estrella en 50.000 federaciones y es poco probable que McMahon le vaya a dar un título sin quedar él como, oh, gracias Vince McMahon que le diste el título a nuestra estrella. Él ha hecho algunas excepciones, por supuesto, con CM Punk le dio el título, incluso el reinado más largo. También con Kevin Owens le ha dado un buen empujón, pero hay otros casos, por ejemplo, Sting, después de tantos años persiguiéndolo para que se uniera a WWE, lo consigue y ahí ven, lo trataron como un cero a la izquierda. Por supuesto, Sting, como siempre, ha sido un tipo tranquilo y jugador de equipo, no se ha quejado mayormente, pero su manejo de personaje no ha sido el más idóneo. Pero bueno, el evento en sí, bastante, como ya dije, bastante bueno, bastante entretenido, muy sólido. Quizás algo que lo dañó un poco, aparte de lo del campeonato de Divas y el rifirrafe en el campeonato, en la lucha de campeonato, fue, digamos, el nombre del evento. Cuando tú me promocionas un evento como Reglas Extremas y me dices que va a ser el evento, digamos, donde todo es válido, es violencia, etcétera, uno se hace expectativas, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, que vimos las luchas en SW, las sangrientas, literalmente, luchas entre Triple H y Mick Foley, Edge y Mick Foley, o incluso hasta no hace nada, 2012, 2013, por ahí, no, 2014, John Cena contra Brock Lesnar. Que John Cena terminó ensangrentado y vuelto a nada. O sea, entonces estoy empezando a considerar o a pensar que la WWE debería cambiarle el nombre. Además que también, por muchas cosas que se han ido descubriendo de las contusiones cerebrales, se han ido eliminando cosas. O sea, ya no hay silletazos a la cabeza, ya hay ciertas movidas que ya no utilizan. Por ejemplo, el martinete la utiliza el enterrador en muy raras ocasiones, bueno, en muy raras ocasiones, en las ya muy raras ocasiones en las que él lucha. Y es algo que lo hace como que con todo el cuidado del mundo, que si lo ven cuadro por cuadro, la cabeza del rival no llega a tocar ni siquiera el piso. O sea, es una cuestión que parece un pulso de cirujano para hacer esa movida. Así que eso también le ha restado la parte de espectáculo. Sin embargo, con la misma que critico que por el nombre quizás uno se hacía expectativas, también se notó un poco. A ver, lo que no hicieron con armas lo hicieron con la intensidad. Todos los luchadores se vieron enfocados, intensos, concentrados. Y eso le dio un toque adicional. Pero sí, fue un buen show, totalmente recomendable. Y voy a estar pendiente de los enlaces. Recordemos que por cuestiones de derechos de autor, siempre, a veces los suben y los quitan inmediatamente. Entonces, voy a esperar a ver si logro conseguirlos de manera oficial, perdón, para colocarlos en el blog del Azote Venezolano. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a comentar lo que fue Monday Night Raw del día 23 de mayo, más algunas noticias. Bueno, el tema que acabamos de escuchar lo quise variar un poco. Las últimas 2 semanas estamos escuchando el tema Rowdy o Rabioso, que era el tema de entrada de Rowdy Roddy Piper. Sin embargo, este es el tema de entrada de Stardust, conocido también como Cody Rhodes. Y esto como homenaje, porque esta semana, bueno, bueno, sí, esta semana, los últimos días, el viernes pasado, si no me equivoco, Cody Rhodes pidió su liberación de WWE. Lanzó un comunicado bastante interesante diciendo que, palabras más, palabras menos, tiene 10 años detrás de Vince McMahon y de Triple H para que le den una oportunidad titular, darle sobras a las que él ha logrado hacer cosas muy buenas, ¿no? El personaje de Stardust, por ejemplo. Cualquiera que lo vea en papel, uno dice esto es una payasada completa. Y Rhodes lo llevó a otro nivel, incluso a tener rivalidades con estrellas de televisión que, si bien dentro del mundo de la lucha libre no son combates legendarios, sí le permitió tanto a Rhodes como al muchacho este Stephen Amell, el protagonista de la serie de Flecha Verde, como la WWE, más exposición mediática. También alega otras cosas, que él básicamente él no quiere que su legado sea Stardust y cositas menores hechas en NXT, como videos promocionales y eso, sino él quiere ser campeón. Que de todas maneras él le agradece mucho a Triple H, a Vince por la oportunidad, pero basta. Literalmente el hombre se hartó, agarró sus corotos y se fue. Lo que es una pena porque Rhodes era un trabajador insuperable dentro del ring, o sea, muy técnico, muy bueno. Gente como Bret Hart, sobre todo Bret Hart, que critica a todo el mundo y odia a todo el mundo, adoraba a Cody Rhodes. Y bueno, es una pérdida que esperemos la WWE recapacite y le ofrezca algo a Rhodes en el futuro o bueno, o que por lo menos Rhodes sea campeón en alguna otra federación. También tuvimos, por razones distintas, el abandono de Adam Rose de la empresa. Como hablamos la semana pasada, Rose estaba metido en algunos líos legales, estaba suspendido por sustancias prohibidas, que en su defensa él mismo dijo que era remedio para el déficit de atención. Sin embargo, eso como que no es válido si no pasas los protocolos médicos. Y también por el asunto ese de violencia doméstica, etcétera. De todas maneras, él también pidió su liberación, así que desde aquí le mando mucha buena vibra para que reacomode su vida un poco, sobre todo por considerando que tiene un hijo con necesidades especiales. Bien, yéndonos al tema de Ro, estuvo interesante. Generalmente los Ro, después de los eventos, suelen ser, de los eventos grandes, suelen ser borrón y cuenta nueva para rivalidades, ¿no? Tuvimos dos rupturas interesantes. Charlotte despidió a su papá, a Ric Flair, en un segmento largo, telenovelesco, lleno de lágrimas falsas y todo lo que ustedes quieran, que es todo lo malo que tiene la WWE, lo pusieron en ese segmento. Sin embargo, bastante efectivo para que Charlotte se solidifique como una campeona ruda y ególatra. También tuvimos la ruptura de AJ Styles con sus amigos del club, a los que prácticamente les dijo: mira, si no es por ustedes y por los Usos, yo sería campeón. Y Anderson y Gallo le dijeron: ¿cómo es la guachafita? Más bien, si nosotros te estábamos cubriendo las espaldas, ¿qué ganas tienes tú? Se insultaron y terminaron. Supuestamente, la expectativa de todo el mundo era: bueno, rompieron, eso quiere decir que va a debutar Finn Balor, quien en NXT tiene varias camisas y chaquetas que dicen el club de Baylor, así que por lo menos en ese lado no van a tener que gastar material. Además que Finn Balor fue el segundo líder del club de la bala en Japón. Recordemos que ese club lo monta Karl Anderson, después recluta a Gallows, recluta a AJ Styles, se pelean con AJ Styles, recluta a Finn Balor. Entonces ya tienen historia. En cuanto a otras noticias, tuvimos rondas clasificatorias para el evento Dinero en el Banco y se me está olvidando la noticia más importante. Tenemos lucha de campeonato para el evento Dinero en el Banco entre nada más y nada menos Seth Rollins contra Roman Reigns. Seth Rollins regresó el día del evento Extreme Rules a castigar a Reigns luego de que acabó su lucha con AJ Styles. Reigns está celebrando, se está levantando con su título, celebrando que ganó, y viene Rollins y lo ataca con un pedigrí. En el programa Raw apareció Rollins dando un largo monólogo típico de rudo. De hecho, me recordó lo que escribió también en su momento Ric Flair, recordando el monólogo que hizo cuando regresó de un severo accidente de aviación que tuvo, que le partió la espalda en dos. Y le cambió no solo la vida, sino el estilo de lucha y todo. En el 75. Son promos muy parecidas. El rudo, gracias por sus aplausos, los quiero mucho y no sé qué cosa, para después voltear la tortilla diciendo: bueno, todas las cartas que me enviaron las quemé, etcétera. Bueno, Flair fue más exagerado. Llegó con una bolsa, un saco de cartas, y lo que hizo fue agarrar. Me quedo con la de Britt Ekland y Sharon. No, Sharon Stone no era ya. La esposa de Ted Turner era Jane Fonda. Con Jane Fonda y las celebridades del 75, Bon Jovi y esa gente. Y el resto las votó así en público y obviamente la gente lo quería matar. Lo mismo hizo Seth Rollins. Ah, y leí todas sus cartas y las mandé a quemar porque ustedes son unos idiotas. Palabras más, palabras menos. Así que vamos a ver qué pasa. No sé si sea muy pronto para que Rollins recupere el título. Sin embargo, siento que la WWE se está quedando sin rivales para Roman Reigns. Porque ajá, le ganaste a Styles. Suponiendo que hipotéticamente le ganes la rivalidad a Rollins, ¿contra quién lo vas a lanzar? ¿Contra John Cena? ¿Contra el enterrador? Habría que ver. También un intercambio entre Seth Rollins y Stephanie McMahon que me hacen pensar que tal vez Rollins no llegue a ver el título alrededor de su cintura. Recordemos que antes de la lesión, Stephanie era siempre muy efusiva con Rollins, pero ahorita lo trató muy frío Así como que, ah, sí, gracias por volver. Así que muy probablemente, y eso está escrito desde hace tiempo en la cabeza de los creativos, la idea es volver a Rollins técnico y enfrentarlo a Triple H en algún punto. De hecho, el combate original de WrestleMania iba a ser Seth Rollins contra Triple H. No Roman Reigns contra Triple H. Pero bueno, se dio la lesión, tuvieron que cambiar todos los planes, pero la idea persiste. Así que la cosa es ver cómo la trabajan. No sé si Rollins le quita el título a Reigns y se mete Triple H en la ecuación, o es muy pronto para especular, pero habría que pensarlo. Entre las luchas clasificatorias para el evento Dinero en el Banco, tuvimos Cesaro contra el Miz, bastante buena, muy atlética. Kevin Owens contra AJ Styles, muy buena, muy atlética. Ganó Owens limpiamente, no intervino nadie. Tuvimos Sami Zayn contra... Ah, ahorita no recuerdo contra quién fue Sami Zayn, pero ganó Sami Zayn. Y tuvimos Dean Ambrose contra Dolph Ziggler. Ganó Dean Ambrose de manera limpia sobre el ring. Y también tuvimos a Apolo Crews contra Chris Jericho, ganando Chris Jericho y quitándole el invicto a Crews. En esta en particular, tengo que decir que, bueno, Jericho, profesional a carta cabal, señor luchador. Pero la WWE tiene que pensar seriamente qué va a hacer con Apolo, porque el muchacho tiene las movidas, tiene las llaves, pero le falta un no sé qué, le falta experiencia a la hora de llevarlas a cabo, le falta, como dicen los cronistas viejos, le falta contar la historia sobre el ring. Hasta ahora lo que es pura llave, brinco, patada, ay. El cuento, el candado a la cabeza, porque es puro brincar, puras patadas, pero hasta ahí. No. Y en esta lucha con Jericho se vio un poco sus carencias, así como lo se ven las carencias de Baron Corbin con sus luchas con Ziggler. Lo que pasa es que a diferencia de Apolo, Corbin es un tipo, digamos, es un tipo limitado, pero su personaje, su expresividad y todo eso lo ayuda a compensar. O sea, su papel es de bully, de matón. Entonces él no tiene por qué ser fluido dentro del ring. Sencillamente tiene que hacer las llaves más dolorosas y que se vean lo más dolorosa posible. En el caso de Apolo, se supone que es un técnico, se supone que es algo, no sé, todavía no entiendo el personaje de Apolo Cruz, pero se supone que debería ser un poquito más recursivo. Tuvimos también combate improvisado entre los Social Outcast y el Nuevo Día. Fue bueno ver a los Outcast de nuevo en televisión. Sin embargo, como era de esperar, se llevaron la victoria de manera, se llevaron la derrota, perdón, de manera contundente. Y al pobre Heath Slater lo pastelearon, no sé, le reventaron una torta en la cabeza porque el New Day estaba celebrando el episodio número 1200 de Monday Night Raw. Hecho que más nadie señaló durante el programa, así que me imagino que la torta era solamente una excusa para usarla. Y bueno, eso sería todo lo que ocurrió en Raw a rasgos generales. Tuvimos también una lucha, el retorno de Enzo Amore, de su contusión cerebral que sufrió en Payback, y una lucha corta entre Big Cass contra Devon Dudley. No, mentira, contra Bubba Ray, perdón. Increíble cómo los confundo, y eso que uno es negro y el otro es blanco. Bubba Ray. Y bueno, Cass, durante el tiempo que estuvo sin Enzo, tuvo oportunidad para desarrollarse un poco más frente al micrófono. Es bastante tipo bastante carismático y bastante ágil para el tamañote que tiene. Su set de movidas no es precisamente el más vistoso, pero es un buen grandulón. Me recuerda mucho a lo que era Diesel en su época, Kevin Nash. tipo grande, un tipo que no es precisamente y no tiene por qué serlo, mide como 2 metros 20 y pesa como 250, 100, no mentira, pesa, debe pesar como 200 kilos. O sea, cuando tú mides casi 2 metros 25 de altura, que no necesitas estar lanzando patadas ni nada, sencillamente llaves de poder y listo. Pero Cass es un muchacho bastante ágil, se ve que tiene futuro si lo manejan bien, que espero ese sea el caso. Y bueno, les debo el nombre del rival de Sami Zayn, porque de verdad no recuerdo quién fue el retador. De todas maneras, eso lo voy a estar colocando esta semana en el blog del Azote, en la columna, donde hago el recuento de los sucesos. Y obviamente esas luchas las voy a estar colocando dentro del artículo. Así que les recomiendo estar pendientes este domingo para que se metan tanto en el blog del Azote como en los grupos de Facebook para que lo puedan ver en detalle. Bueno, esto sería todo por esta semana. Me despido, como siempre, no sin antes recordarles que sigan mi blog del comentarista de la WWE, donde estoy colocando noticias y cosas relacionadas con la WWE, fotos, memes, GIF, obviamente las noticias y material de interés. También está el programa del Azote Venezolano y el programa del Analista, ambos bastante recomendables y están sobre todo interesados en la parte histórica de la lucha libre y la lucha libre venezolana en la actualidad, que tiene algunos puntos interesantes con la gente de Haces del Pancracio, entre otros. De hecho, tienen o tenían, no recuerdo si ya pasó, un evento en cercano oriente, en Cúpira o por ahí. De todas maneras, consulten los programas del analista que él tiene la información exacta. También tenemos nuevo grupo en Facebook, además del grupo del Azote Venezolano, tenemos el grupo de los cronistas de la lucha libre, donde estamos colocando material. En estos días pasé un par de luchas de la época dorada de la lucha norteamericana. Nada más y nada menos, Lutesh contra Buddy Rogers. Una lucha de 1959, 60 por ahí. Para que vean cómo han cambiado las cosas, las luchas. Y obviamente vean dos leyendas. Pues no en vano, Lutesh fue uno de los mayores técnicos de la historia. Varios salones de la fama de la lucha libre tienen su nombre. Buddy Rogers fue otro personaje, un rudo del que Ric Flair se copió absolutamente todo y todo el mundo se copió después de Ric Flair, así que y el mismo Ric Flair lo dice con orgullo, yo me copié de Buddy Rogers, mire, las batas, el pelo oxigenado, los contoneos, la figura 4 y todo, claro. Flair lo adaptó a su manera de ser, Rogers lo tenía de otro estilo, pero Rogers era un personaje, uno de los rudos más odiados de esa época. Inspirado a su vez, nada más y nada menos que por el hermoso George, Gorgeous George, que fue inmortalizado, no con ese nombre, por supuesto, pero sí caricaturizado en una. En un episodio de Bugs Bunny, cuando él es luchador, que él es la mascota del tipo que físicamente y todo era Gorgeous George. Gorgeous George era un luchador de los años 40, 30, 40, también muy glamoroso, muy, muy tramposo. Él, de hecho, sentó las bases para lo que serían los luchadores rudos más modernos sobre piquetes a los ojos, ganar con la soga en la cuerda, etcétera. Esas cosas antes no se solían hacer y tanto George como Rogers como Flair lo fueron perfeccionando. Así que eso sería todo por esta semana. Espero que tengan Bueno, hoy es martes, el resto de los días que quedan les sean provechosos. Nos leemos el domingo en el blog del azote y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.